tener tu propia página web? Frecuencia Cero y suempresa.com agradecen tu preferencia y premian tu lealtad con un combo especial de web hosting más dominio por solo $299. Ingresa a frecuenciacero.com.mx/promo y aprovecha esta promoción exclusiva para podescuchas. Suempresa.com, servicios de internet para negocios. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¡Batman! ¡Batman! ¿Por qué está huyendo? Porque debemos atraparlo. ¡Ok, vamos a entrar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran! ¿Pero por qué? ¡Sigue el rastro! Que él es el héroe que se merece la ciudad, pero no el que necesitamos ahora. Así que lo perseguiremos hasta el final de los días. Porque él no es un héroe. Es un guardián silencioso, un vigilante protector. Un caballero de la noche. El héroe que esta ciudad se merece. Eso es muy bonito y fíjate que es un gran pretexto para que nos reunamos. Querida Guadalupe Gutiérrez, me da mucho gusto verte después de más de un año, 6 meses prácticamente. Año y medio en efecto, mi querido Roberto Coria, extrañando este lugar, los micrófonos, a nuestro bombón de chocolate, Abel Cobos, por supuesto. Ajá. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Pueden mandarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. O bien nos pueden encontrar en Facebook en www.facebook.com/testigosdelcrimen. También en twitter.com/testigoscrimen o en @testigoscrimen. Y también pueden escucharnos y votar por nosotros a través de iTunes, un recurso que funciona muy bien. Querida Guadalupe, ha sido demasiado tiempo sin Testigos del Crimen. Verdaderamente, la respuesta que hemos tenido a través de redes sociales. Tú en este momento estás subiendo a tu Facebook una fotografía que nos tomó Abel Cobos hace unos instantes. Verdaderamente la presencia del programa, de la propuesta en estos medios es verdaderamente avasalladora, porque por ejemplo cuando tú y yo platicamos de este programa especial por teléfono hace bastantes semanas, acordamos que iba a poner yo en Facebook en algún momento la noticia. Pues mi cabeza se incendió, se anticipó, la puse en un viernes y al poco rato, yo creo que como a los 20 minutos había más de 20 personas que les gustaba y ahorita ha subido enormemente la cifra. Tenemos más o menos 6 hojas de direcciones de personas que nos han manifestado su solidaridad y su apoyo. Sí, es impactante. Yo también de repente por ahí publiqué algo, también comenté y fue impresionante la respuesta. La verdad es que yo agradeceré siempre el cariño, el seguimiento que nos hacen a Testigos del Crimen desde hace muchos años, desde ese noviembre del 2005 que inició, porque por ellos también, por todos los que nos escuchan, por todos los que nos han escrito, sugerido, hacer comentarios, a veces poco desagradables, pero que pueden ser constructivos en algún momento, que nos ayudaron para mejorar el contenido, para hacer aclaraciones también, y otros tantos comentarios, la mayoría muy positivos, favorables, constructivos, que eso ayudó también a construir Testigos del Crimen. Y ha sido un podcast que, la verdad, lo hemos platicado en muchas ocasiones, no hay otro. No. Como Testigos del Crimen. Somos únicos en su tipo. Por supuesto, no. Es que no podía ser de otra manera, querido Roberto. Fíjate que me da mucho gusto siempre que vengo a Frecuencia Cero. Abel Cobos me da números, me da cifras y me dice que a pesar de que no hemos grabado nada en más de un año y medio, Testigos del Crimen sigue siendo el lugar número 3 en audiencia. Mucha gente sigue escuchándonos, mucha gente pues está muy al pendiente de escuchar programas, gente que no nos conocía, gente que ya nos conocía, volverlos a escuchar los casos. Verdaderamente es muy agradable escuchar todo eso. Sí, y esto lleva precisamente para que nosotros, eso lo fuimos platicando. ¿Cómo surgió todo esto de hacerlo de Batman? En primera, porque nos gusta, ustedes lo saben. Nos apasiona, nos encanta Batman, le dedicamos varios programas, estuvimos muy entusiasmados. Y la idea surgió de por qué no hacer algo especial, ya que es nuestro superhéroe consentido. Sí. La verdad, así como que ya esperar hasta el 27 de julio es así como toda una tortura, es algo difícil, es complicado, pero bueno, esperemos respirar profundo, todavía falta una semana, lo podemos lograr si hemos esperado tanto tiempo. Y estar aquí con todos ustedes, la verdad es que yo cada vez que entro a la página de Testigos del Crimen, la mayoría de las ocasiones no escribo, ya lo saben, medio resistente, bueno, no resistente, sino... ¿Renuente? ¿No te gusta no, tanto? No, se me complica, más bien soy medio atarantada, por decir un nombre. Ajá. Ayer intenté postear una foto, te comentaba hace rato, de que encontré muy padre, muy muy bonita, muy divertida, para hacer referencia aquí de nuestra grabación, y pues la verdad no lo logré hasta ahorita que me explicaste, ¿verdad? Ya sé cómo hacerlo, lo voy a hacer. Ajá. Pero es esa parte, pero encontrar tantos comentarios, observaciones, muestras de apoyo, de cariño, de pedir que regresemos y todo, pues siempre es vigorizante, ¿no? Sí, la verdad es que todo este caudal de comunicaciones, tenemos que mencionar a algunos, querida Guadalupe. No podemos comentar todas las direcciones porque verdaderamente sería imposible. Hay mucha gente que nos ha manifestado su seguimiento, su interés. Muchísimas gracias. Antes que nada hay que hacer una precisión. No vamos a regresar, por el momento no. Porque mucha gente dice, ¡ay, qué padre, Testigos del Crimen regresó! No, no lo hemos hecho en forma definitiva. Esto es un programa especial. El primero especial, de dos. Sí. Porque ya lo dijimos, o sea, el personaje Batman es parte de nuestra primera y definitiva educación. Nosotros crecimos viendo series de Batman, cómics de Batman, películas de Batman. Forma parte de nuestro sentir. Entonces, era imposible que, dada la ocasión, dejáramos de prestarle un poquito de atención. Y por lo mismo, hacemos esta precisión y muchos de ustedes nos han escrito al respecto. Primeramente, Lili Bernal, Guillermo Romero Ruiz, querido Guillermo, muchos saludos. Karim Hernández, Luis Paz Flores, Ícaros Israel, Sergio Ortiz Martínez, Francisco Temores, saludos Francisco. Oscar Dicet, allá en Puebla, muchísimos saludos, querido Oscar. Liber Teatro nos manda un saludo. Eduardo Rivero nos ha seguido bastante, él está muy emocionado por el podcast, te mandan un saludo, querida Guadalupe. Muchas gracias. Blanca Russo desde España, muchísimo gusto en leerte, querida Blanca. Camilo Cortés, nuestro amigo Cuthberto Enríquez. Juliette Adler también nos saluda y tenemos algunos más contigo, querida. Claro que sí, fíjate que también nos escribió y comenta Mónica Mejía, Celsin Mikitsli, Verónica López, Jorge Báez, Eduardo Rivero. Ay, mira, yo también aparezco por ahí, que me gustó, claro, por supuesto. Ajá. Lili Bernal, Teba Landero, Fabs Hernández, Carolina Cárdenas, Juan José Mirós, Lucía Pérez, Karim Hernández, Blanca Russo, César Marín, Eduardo Ayala, Deyanira de Oz, Carla Yac, Luis Paz, Andrés Campos, Guillermo Romero, Hortensia María Martínez, también Jimena Monzón, son parte de mis alumnos, que también por ahí postearon, Emma Paz, Patricia Cisneros, que se mostró muy emocionada por el regreso, Jessica Hernández, un saludo a todos ellos. Fíjate que también en Twitter, estos saludos que hemos leído son solamente algunos. No podemos mencionarlos todos. Si cometemos el error de omitirlos, perdónenos, por favor. No lo hacemos deliberadamente, lo hacemos con plena conciencia y con mucho dolor. Pero también en Twitter, un medio que no hemos explotado todo lo que quisiéramos. Mariana Carvajal, WeWinth, también nos manda saludos. Laura Merritt, Oscar Torres, Iset, también. Héctor, nos manda saludos. Citlali Marroquín del INACIPE, muchísimo gusto, querida Citlali. Armando Ruiz, muchísimos saludos, Armando. Con él, pues he dado un gran seguimiento al estreno de Batman en las redes sociales. Juan Miguel Cruz, muchísimos saludos. Israel Anís, Axel Alviso, que es nuestro querido Axel. El doctor Beltrán, él ha sido un ferviente seguidor de Testigos del Crimen y de Horroris Causa, el nuevo proyecto en el que estoy involucrado. Rafael Chontal, y fíjate, me gusta mucho, Caramón el Blanco, nos dice: por eso Batman es uno de mis héroes favoritos. Es tan, y cito textual, badass, que propició que los testigos del crimen regresaran. Solamente él lo logró, dice. Solamente, solito, no, bueno, imagínate con él y la demás fuerza, ¿no? Sí. También aquí un saludo muy especial a Scar y Alberto Ortiz, que, bueno, nos han seguido, apoyado y como siempre, han estado al pie del cañón con nosotros. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, se estrena en una semana concretamente, esperemos que este capítulo esté en la red la semana siguiente para todos ustedes, pero ya todos lo saben, forma parte del paisaje cotidiano en esta ciudad en este momento. Aparecen fotos en los camiones, en los espectaculares, en las vallas, en las paradas de autobús, de metrobús, etcétera. Batman, el Caballero de la Noche Asciende, o The Dark Knight Rises, la tercera entrega de la saga que iniciara Christopher Nolan, este imaginativo, talentoso cineasta, iniciara con Batman Inicia, siguiera con El Caballero de la Noche, y que verdaderamente se ha convertido, pues, en parte esencial de nuestro quehacer, de, concretamente, propició que nos encontramos en esta ocasión, y tenemos muchas expectativas. Sí, solo Batman lo pudo lograr. Son parte de las cosas. Estamos, la verdad, bueno, hay un gran misterio alrededor de la cinta, no solamente de la filmación, sino del manejo de los personajes. Parece ser que eso lo han mantenido casi casi como secreto profesional, y yo creo que firmado bajo contrato para que no se escape absolutamente nada. ¿Qué nos representa Batman? Yo creo que, además del gusto y de haber crecido con este superhéroe, nos representa la parte buena de la justicia a través de alguien que, por medio de su habilidad, de su inteligencia y también de la fuerza, puede lograr hacer algo bien y hacer el bien sin llegar a traspasar la ley. Y yo creo que es algo que, en lo personal, siento que nos atrae del buen murciélago, porque logra sobreponerse a sus temores y da lucha. Ajá. Y además, yo digo algo, es un héroe completamente humano, de carne y hueso, que sangra, que está en peligro. Él no es una persona a la que le haya picado una araña radioactiva, que le hayan caído rayos cósmicos, no llegó de otro planeta, no vino de otra dimensión. Es un héroe completamente humano, como ustedes y como yo. Eso para mí es lo que lo hace más interesante, y lo he dicho en este y otros medios. Sí, fíjate que esto que dices es muy cierto, porque yo en alguna ocasión, platicando con alguien que también le gustan los cómics, decía que le gustaba porque tenía la parte humana. Bueno, mi hermano Ramón, que le encanta El Hombre Araña, un saludo para él, y decía: es que él es muy humano y el cuate sufre y tiene que de verdad desvivirse para pagar la renta, para todas estas cosas. Pero este planteamiento que pones, precisamente, de que por una araña radioactiva o porque algo extraordinario le transmite poderes extraordinarios, ya lo plantea desde otra índole. Aquí es un hombre decidido a no dejarse dominar por el miedo y tampoco dejarse ir simplemente por lo que dicen los demás o lo que podría haber sido Bruce Wayne. Ajá. Un millonario. Oye, pero eso lo es. Sí, pero Ahora sí que es un millonario diferente. Completamente. ¿Por qué? Porque su vida estaba destinada a la comodidad, al no sufrimiento, a la vida cómoda, práctica. Y pues así podía haber llegado igual a ser el jefe del emporio del papá heredado y tan tan. Uh-huh. Sin embargo, no fue así. Su vida dio un giro y después de esto, él decide... Porque él lo decide hacer algo diferente. Claro, fíjate que me recuerda mucho esto a la primera entrega de Batman, a Batman Inicia. Lo que le dice uno de sus más grandes enemigos, que eventualmente, bueno, digo, sabemos que también de alguna manera en este planteamiento es maestro suyo. Lo que cuenta es la voluntad para actuar. Y precisamente lo hizo todo lo que podría ser en su faceta de Bruce Wayne o de Bruno Díaz aquí en los mercados latinos. Contradice todo lo que su verdadero rostro representa, que es Batman. E incluso a mí me cae tan mal la ex esposa de Tom Cruise, Katie Holmes. Su personaje Rachel Doss en la primera Batman le dice: no, es que a lo que le temen los criminales de esta ciudad es a tu verdadero rostro. Y tu verdadero rostro es la máscara, tu verdadero rostro es el antifaz. Es un personaje muy atractivo. Pero bueno, todos los aspectos que nosotros admiramos de Batman vamos a tratarlos en este momento. Y sobre todo vamos a tratar de centrarnos en las aportaciones en esta nueva entrega y conclusión, que son un personaje antiquísimo, que va casi casi de la mano del surgimiento del héroe, y otro personaje más nuevo. Pero esto será cuando regresemos de esta pausa. There's a storm coming. You sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. What are you? I'm Gotham's Reckoning. Severe. Do you think he's coming back? I don't know. Why would you run, Bane? You should be as afraid of him as I am. I won't bury you. I've buried enough members of the Wayne family. Mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. Uf, cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. You're in deep with the wrong people. You don't know a thing about me. Ouch. You don't stand a chance against these guys. With your help, I might. You shouldn't have. Just start it, throttle. I got it. Dark Knight Rises. Your wife said you were taking a cab home. My wife? Y estamos aquí de regreso en una edición especial de Testigos del Crimen, más que contentos y emocionados de platicar, de reunirnos con ustedes, de estar en estos micrófonos, Roberto y yo juntos nuevamente. Y por supuesto, hablando de Batman. Sí, no. No podía ser de otra manera. Inevitable. Siempre. Y bueno, la nueva entrega, además de que es toda una expectativa, trae grandes malos. Sí. Y grandes males. Sí. Sí, sí, sí. Así como que tú nos has ido apoyando en la parte visual de ir posteando los trailers de Batman y se ve impactante. Sí. Y desde ahí una parte muy oscura. Encontramos en primer lugar a la bellísima Gatúbela. Sí, claro. Que es todo un enigma que junto con el Guasón precisamente es la enemiga más vieja o más bien más antigua. Sí. Más antigua de Batman. Es de las más añejas. Sí, y que para la época que salió creada por Bob Kane y Bill Finger, causa todavía mayor controversia porque esperamos que el malote siempre sea el hombre. Uh-huh. Y una mujer mala como que llama la atención y esta mujer aparece por primera vez en Batman 1, ¿no? Hacia la primavera de 1940 y ella es creada en homenaje a Jean Harlow. Jean Harlow, ajá. Y otras femme fatale de la época. Por eso también su vestimenta es tan sugerente, tan sensual, tan atractiva y atrayente. Claro. Porque además tenía que cautivar al sexo opuesto, pero no solamente al sexo opuesto, sino también al propio, en una seducción que hace de ambos sexos para salirse con la suya, uh-huh, como sea, ¿no? Esto, la verdad es que es sumamente atractivo. Ella inicia como un rival del héroe. Pero aquí nos va a presentar el alter ego, que es Selina Kyle, y en ese tiempo era conocida como The Cat. Simplemente la gata. Sí, y que bueno, pues en inglés puede sonar muy bien, pero hay en muchos países latinos que eso puede sonar un poco peyorativo. Denigrante y sí. Peyorativo. Sí. Entonces, pues ya ahí se va transformando y el mismo personaje se va transformando. Claro, y vale la pena mencionar, Gatúbela en un principio fue creada como una especie de seducción, como dices, para el héroe. De hecho, su vestimenta incluso no era tan extravagante, tan atrayente como lo es hoy en día. Ella comenzó como una heroína, pues con un traje entallado, con una capa color verde, con un antifaz con forma de gato color verde, y poco a poco esto fue evolucionando hasta convertirse en un traje muy ajustado de licra, muy ceñido a su cuerpo, fue haciéndose más inquietante cada vez. Yo siempre he pensado en ella como una especie de Irene Adler, si nos atenemos a la mitología creada por Arthur Conan Doyle alrededor de Sherlock Holmes. Si se acuerdan ustedes en la novela Escándalo en Bohemia, Irene Adler era el objeto del deseo de Sherlock Holmes, era la mujer, y Sherlock Holmes sentía una profunda atracción hacia ella, pero esta atracción no comprometía su lado de la ley. Lo mismo sucede con Gatúbela. Batman tiene perfectamente claro que la mujer como eje central es una ladrona y que pues es lo opuesto a lo que él hace, pero no deja de sentir cierto atractivo. Incluso la propia Gatúbela lo ayuda cuando uh-huh. llega a ser necesario. Poco a poco el personaje en este universo no es enteramente negra, hay grises. Ella, dependiendo de las circunstancias, se pone del lado de Batman y lo ayuda en sus diferentes aventuras. Es un personaje muy atractivo. I think Anne understood right from the first that she was going to have to do almost everything in the film herself. She has to be that character. She took it on in the most extraordinary way. The most important thing is to fit into Chris's Gotham City. My Catwoman has to be Chris Nolan's Catwoman. Don't be shy. Para hablar acerca de su origen es complicado, porque obviamente este tiene que ver con todos los estropicios que ha hecho la industria del cómic a lo largo de los años, con la Tierra 1, la Tierra 2, la crisis en las Tierras Infinitas, los periodos post-crisis. Bueno, quien sea un verdadero geek de los cómics me va a entender. Querido Rubén Hernández, por cierto, te mando un gran saludo. Y el general es que este perfil es una mujer que ha tenido diferentes vidas y todas son distintas de acuerdo a la fuente que se estudie. Una de las más poderosas y que creo que va a tener una gran influencia en la película que vamos a ver es el cómic de Batman Año 1, la novela gráfica escrita por Frank Miller, donde se habla acerca de los orígenes de Gatúbela. Sí, que además de esto que haces del comparativo con Irene Adler, a mí me pone a pensar en estas dos mujeres completamente fuertes, brillantes, astutas, ambas. Sí. ¿Verdad? Además de un atractivo físico en forma desmedida, porque además para que Sherlock caiga cautivado ante tal belleza y la inteligencia y todo en conjunto, tiene que ser alguien muy, muy poderoso, muy potente. Y Gatúbela, con toda la historia y con todo lo que hace, curiosamente también se asemeja en esta parte de la drona, que es esta Irene Adler, para manejar y trabajar todo este tipo de aspectos. Pero esto del origen, una de las cosas importantes que tiene, por ejemplo, Gatúbela, llamada Selina Kyle, es que queda abandonada muy, muy de pequeña. Uh-huh. Su mamá se suicida. Uh-huh. Pero lo peor es que ella ve cómo se suicida. Una de las tantas vertientes de estas historias. El papá, pues, se sumerge en su pena, en su dolor. Le importa un poco Selina y la hermana menor. Y muere alcoholizado. Uh-huh. Otra pérdida más, otro dolor más. Algo que ella tiene que cargar en una forma constante. Y quedándose huérfanas, desamparadas, ella con pocos años en su haber, en su vida, como para sacar adelante a ella y a su hermana, aparentemente, porque así lo decían las autoridades, la hermana es enviada a otro lugar, parece ser que a un hogar sustituto, a una cuestión de orfanato, pero Selina corre una suerte muy triste. La mandan a una especie de reformatorio, de centro de readaptación, algo para chicas problemáticas, porque bueno, pues no podían con ella. Ella decide que ese no es hogar para ella, no es lugar para ella, no le gusta, no le interesa, y se va. Y empieza a vagabundear, y empieza a vivir en las calles, y empieza a adaptarse a las calles, y empieza a sobrevivir. Eso es muy significativo en lo que hemos visto en el corto de Batman, en los avances. Sí. Cómo le susurra al oído, yo soy adaptable. Completamente, ¿no? Ajá. Aprende a, igual la expresión, a ser un camaleón, pero la parte felina de ella, en donde tiene que adaptarse a las calles, en donde tiene que salir adelante con lo que trae, que ya es un bagaje de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de pérdida, hace que ella se convierta en ladrona. Dice, oye, pero con tal inteligencia podía haber hecho otra cosa. Sí, sí, es cierto. Igual podía haber hecho lo que se le diera la gana, ¿no? Pero decidió ser ladrona. ¿Por qué digo decidió? Porque es una mujer que también tiene voluntad y tiene una voluntad propia. Yo creo que ahí es una parte de identificación con Batman, en donde también se reconocen y los dos son sobrevivientes, a fin de cuentas. Claro, como ¿no? Los gatos. Exactamente. Los gatos son completamente autosuficientes. Y el gato es ágil, es inteligente, también es desconfiado. Uh-huh. Es un animal muy sensual y que a él no lo mandan y a él no lo escogen como mascota. Y tú lo sabes, que tienes ahí unas cuantas mascotas. El gato escoge a su amo. Si le cae bien y si le interesa, va. Y si no, no. Claro. No se ata a nadie. Y Selina es así. Uh-huh. Selina va encaminada a ser ella y a ser libre. We've made some mistakes, Miss Kyle. Girl's gotta eat. And you have an appetite. Selina Kyle has her own code of ethics. Sometimes involves doing things that other people might consider questionable. En todo esto, ¿qué hay? Una mujer que aparece en 1940 completamente empoderada. Dices, bueno, pero las mujeres ya luchaban. Entonces, sí, sí es cierto, luchaban y se esforzaban. Pero vamos a ubicar la época. Era una época muy difícil para las mujeres en ese sentido. Era de, pues tú a la casa, a los hijos, y a los 20 años ya tienes que estar feliz y dichosa atendiendo a tu hombre y atendiendo a tus hijos. Entonces, es algo completamente contrastante con ella, porque esta mujer da una cara y una perspectiva completamente diferente. Ser mujer parece ser que es ser madre y ser esposa, que la niña se tiene que convertir en mujer para convertirse en todo esto. Y ella, por decisión, dice no, además por todos los azares de la vida. El nombre es muy interesante. Aquí en algunas ocasiones lo hemos platicado, la importancia del nombre y el significado y la carga que tiene. Selina viene de Selene, y Selene significa luna. Sí. Y la luna está relacionada con la feminidad. Y esta mujer es impresionantemente femenina, atractiva. Esta femme fatale que Nilo, conductor, nos lleva hacia Lilith. Sí. Que en alguna ocasión también platicamos aquí acerca de Lilith. En esta mujer que decide su destino, pero que no deja de ser mujer, que explota otra parte femenina, que no solamente la parte de la madre o de la mujer perdida es la que existe, sino ella desde sí misma. Es un mito. ¿Por qué ladrona? porque en realidad está quitando lo que ella siente que le robaron, que fue su familia, que fue su tranquilidad, que fue su bienestar, y que hoy lo tiene que arrebatar. Y que fíjate que también me recuerda nuevamente esto que dices al avance, que también en ese baile ella le dice a Bruce Wayne, ¿cómo pensaste que podías obtener tanto de nosotros y dejarnos tan poco? O sea, tanto ella como más adelante el otro villano que vamos a ver, pareciera que tiene una especie de resentimiento a nivel social, y en ella es muy patente. Sí, sí, sí, está en forma directa, porque está dolida, está sentida, está enojada. Y yo creo que también esa es otra parte en donde se conecta con Batman, porque a fin de cuentas Batman es creado de los mismos elementos. Sí, claro. Como sea o como fuera, es parte de esta base. Y recordemos una cosa, las patologías se atraen. Sí, así es, por lo y supuesto por algo, se atraen. Por supuesto, y por algo también hacen clic en ciertas circunstancias. Igual que Sherlock con Irene y Batman con Gatúbela. Ajá. Uh-huh. Donde dices, no, pero es que cómo, no se puede enamorar, o no le puede atraer, o no le puede simpatizar la mala, o el malo, o el bueno, o si son, están en bandos contrarios. Yo aquí he mencionado muchas veces la delgada línea que hay entre saber lo que es bueno y malo y en hacerlo o no hacerlo. Ajá. A fin de cuentas es una cuestión de decisión. Y aquí la sociopatía tiene una delgada línea con la justicia en este sentido, ¿no? O sea, saber qué. Y estos se involucran en eso. Y yo creo que se ven muy en espejo. Y si todavía nos ponemos a ahondar más, ahorita pensando en todo esto, vemos la parte masculina y femenina de todos los seres humanos. Jung hablaba precisamente de el ánima y el ánimus, y que todos lo tenemos. Y yo creo que aquí se hace muy palpable en Batman esta parte masculina y esta parte femenina representada en Gatúbela y en Batman, pero que se ven como espejo uno en el otro, ¿no? La parte femenina de Batman puesta en Gatúbela y la de Gatúbela puesta en Batman, ¿no? A fin de cuentas. Y bueno, Gatúbela ha tenido muchas encarnaciones, tantas vidas sí. Como tiene un gato, se supone. Todos hemos escuchado de las famosas 9 vidas. Julie Newmar, Lee Meriwether, Eartha Kitt en la viejísima serie de Adam West eran verdaderamente interesantísimas las mujeres. Sí. Todos recordamos a Michelle Pfeiffer en 1992 en Batman Regresa, verdaderamente interesante, con ese traje ajustado de látex negro, con costurones blancos, con garras hechas de dedales de máquina de coser. Era un personaje muy interesante. I just love a big strong man who's not afraid to show it with someone half his size. Thanks. You make it so easy, don't you? Always waiting for some bad man to save you. I am Catwoman. Hear me roar. Yo creo que todavía hay muchos caballeros que aún tienen muchas fantasías con esta mujer, con esta Gatúbela, significada por Pfeiffer, que fue además extraordinaria. ¿Eh? Sí, Michelle Pfeiffer fue muy buena. Y bueno, también está el turno que tuvo Halle Berry en el 2004 en la horrible película Catwoman. Muy desafortunada. Sí, sí, esa Gatúbela que más bien parecía una estrella del table dance, sin que esto sea despectivo, pero no, o sea, la película es mala, o sea, sí. no funciona. Y bueno, pues el turno ahora es de Anne Hathaway, una chica que está teniendo una carrera muy interesante, que ha tenido mucho, muchos podían cuestionar que por qué la eligió Christopher Nolan. Pero yo hago la pregunta, o sea, ¿qué otra actriz podía haber estado en ese perfil más o menos? Una estrella joven, con una carrera ascendente, porque no es mala actriz la chica, o sea, no es merecedora de un premio de la Academia todavía. Sí, no, yo tampoco la pongo como entre pero las no mejores. Pero no es mala. Pero lo hace bien, se esfuerza y ha tenido buenas participaciones en las películas en las que ha participado. ¿Sí? Sí, llama la atención, ¿no? Igual se esperaría a alguien muchísimo más despampanante, pero yo creo que bajo el perfil de Gatúbela, que es una mujer muy atractiva, sensual e inteligente, cubre perfectamente este aire, esta imagen que se necesita proyectar acerca de Gatúbela, ¿no? Yo creo que desde ahí fue un acierto bastante bueno. Habrá que ver qué tal se desenvuelve. Y bueno, pues ahora vamos a platicar de, pues, el siguiente villano de esta entrega. Pero, ¿qué les parece si esto lo hacemos cuando regresemos de una pausa? Why would you run? Can't hide from us with a record like this. Maybe it's not you I'm running from. Who then? Bane? What do you know about him? That you should be as afraid of him as I am. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. You've got nothing. Beg for mercy. Scream my name. Never. You are beaten. Now I will break you. Regresamos a Testigos del Crimen en este programa especial dedicado a Batman, el Caballero de la Noche Asciende, una película que causa en nosotros las mayores expectativas. Y ya hablamos de Gatúbela, pero ahora vamos a hablar de la nueva adición a esta saga, y que es precisamente un villano conocido como Bane. Todos ustedes seguramente lo recuerdan por ser uno de los elementos más nuevos en toda la serie de Batman, en todo el universo de este héroe. Él fue creado por Chuck Dixon, fue creado por el escritor Doug Monch y por el ilustrador Graham Nolan, y fue por primera vez ingresado a la historia más o menos en enero de 1993, en un número conocido como La Venganza de Bane número 1, y de abril del 93 a agosto del 94 él fue un personaje elemental en una saga llamada Nightfall o La Caída de la Noche, un mamotreto que yo tengo por ahí, la versión que publicó en su momento Editorial Beat. Una cosa verdaderamente impresionante, era todo un número de toda una serie de cómics en los cuales se presentaba a este personaje de una manera pues abrupta. Él, originario de un país centroamericano, una república ficticia, Santa Prisca, él, hijo de un revolucionario, una especie de Che Guevara, como lo visualizó de esta manera. Y bueno, Ra's al Ghul, uno de los mayores enemigos de Batman, protagonista de la primera película, se refiere a él como una persona que tiene una mente prodigiosa, una mente tan brillante como la más brillante que él ha conocido. O sea, no es cualquier cuate, es un hombre que habla 6 idiomas, que tiene conocimientos profundos en diferentes ciencias. Yo creo que mientras el Guasón representaba el opuesto de Batman en el sentido de que él era toda la locura y todo lo colorido que el propio personaje no es, Bane representa su opuesto, pero se encuentra en una posición idéntica. Es decir, es un cuate igualmente brillante. Y en la manera en que fue presentado, era un cuate musculoso, imponente, que vestía una máscara semejante a la de un luchador de la AAA. Sí. Que le era inyectada una droga llamada Venom directamente al cerebro, lo cual incrementaba su ferocidad y su fortaleza física. Y en la serie Nightfall, tenemos una duda ahorita, no recuerdo, Guadalupe me está ahorita presentando un texto, que es Nightfall, La Caída del Caballero, pero yo me acuerdo que era Nightfall. Eso nos lo podrán decir nuestros amigos. Si nos ayudan a aclarar la duda, sería muy útil. Y la parte central de esa historia es que el cuate, después de haber liberado a todos los internos del asilo Arkham, Batman se da a la labor de cazarlos, de regresarlos a todos al redil, y ya que está agotado, exhausto, el cuate llega oportunamente, Bane, y le rompe la espalda y lo deja fuera de circulación. Sí, y esto, cuando yo lo leí, cuando yo lo vi, cuando yo me enteré, cuando todo, bueno, fue así como impresionantemente impactante, porque es a Batman, ¿cómo? No le puede pasar nada. Claro. No, o sea, es Batman. Sí, claro. Es invencible, pero como tú bien dijiste hace rato, es un hombre. Y está envejeciendo como todos, y le están saliendo los detalles como a todos a cierta edad, etcétera. Entonces, eso también implica su parte humana. Sí es el héroe que está con la máscara, pero más allá de este héroe, es un hombre. Y aquí lo vulnera a tal medida que se me hace simbólico, le parte la espalda, es partirlo en dos. Es, ya no sirve, ya no puede continuar, ya no puede seguir adelante. Y esto hace, ya en el personaje y todo en Batman, que tenga otro camino y otra vertiente, porque sí, de repente por ahí lo vemos medio deprimido al buen Batman, ¿no? Cuando dices, bueno, es que Batman tampoco se puede deprimir, ¿no? Claro. Y sí, sí puede. Es un hombre, nada más un hombre. Time to scream. The ideal killing machine. I call this little number Bane. Bane of humanity! Imagine it, your own private army, made up of thousands of these super soldiers. Bidding begins at a mere 10 million. Turbo! Show off for daddy. Si nosotros nos vamos a la raíz etimológica, lo que significa la traducción de Bane al español, tendremos que significa plaga, peste, tóxico, portador de desgracia. O sea, vaya, el cuate representa todo lo malo a lo que se puede enfrentar un paladín de esta naturaleza. Y obviamente es el enemigo ideal. Nosotros nos quedamos en la última entrega con todo este discurso que hace el Guasón de la locura es igual que la gravedad, solo necesita un pequeño empujón. Tú y yo estamos destinados a hacer esto eternamente. El cuate ya salió de la jugada. El Guasón no está por ningún lugar. Entonces, pues, ¿qué le podía quedar a una un personaje semejante? Pues enfrentarse a alguien pues digno de ofrecerle un verdadero reto. Claro, y Bane literal está confeccionado para llegar a hacerlo. Con toda esta historia que empiezas a contar, por ejemplo, a mí yo imagino mucho en esta isla de Santa Prisca, en donde está encerrado Bane, Alcatraz. Yo lo veo como esa gran roca donde ahí está prisionero. Pero aquí llama la atención, nuevamente, así como con Gatúbela, la biografía, la historia de Bane. Lo encierran para cumplir la sentencia del papá. Sí, claro, justamente. Que dices, a ver, espérame tantito, el que lo hizo fue el papá, y este es un niño. Estamos hablando de un niño menor de 6 años. ¿Por qué, dígame alguien, este pequeño menor de 6 años tiene que pagar lo que el papá hizo? A mí me recordó, y esto me lleva a una frase bíblica, ¿no? De los hijos pagarán por los pecados de los padres. O sea, ¿por qué el niño tiene que hacer cuando se supone que es un ser inocente, que no sabe de maldad? Desde ahí es un planteamiento interesante. Y él no tuvo opción. Ahí lo encierran, lo meten, punto. Y ahí va mamá con él. La mamá se refiere como alguien buena, amable, cariñosa. Sin embargo, fallece cuando él tiene 6 añitos. Y él ve cómo la tiran, porque pues ahí no hay dónde enterrarla, no hay dónde velarla, no hay quien reclame el cuerpo. La avientan al mar y se la comen los tiburones. Yo creo que eso a cualquiera, si cerramos los ojos e imaginamos eso, nos parece una imagen atroz ver cómo literal destrozan a tu mamá. Aquella mujer y aquella persona que te cuida, que te protege, ya no existe. Y quedó destrozada, es decir, está solo en el mundo y está solo en la vida. A tal grado que él aprende la lección de una forma tan dura y a los 8 años comete su primer asesinato a sangre fría. 8 años. O sea, ubiquemos en tiempo-espacio infantil. Es demasiado pequeñito, pero claro, para lo que vivió, y es demasiado grande. ¿Qué hay con todo esto? Bueno, en primera se tenía que defender y tenía que protegerse. Puede haber una parte impulsiva porque igual podían verlo como indefenso, pero él tenía que protegerse. No había nadie más y entonces pues nadie más lo iba a hacer. Y hay una parte agresiva que aprende a sacarle provecho y a prepararse intelectualmente y físicamente para poder dominar y controlar, ¿sí? Hay otra parte interesante de su historia. A pesar de ser el grandote, el fortachón de la piedra, ¿no? Del lugar, de la cárcel, y en donde todos, bueno, en un momento dado, él se convirtió en el rey, y todos lo seguían, y todos le temían. Pero además de esto, él tenía pesadillas. Sí. Y decía que soñaba como con un murciélago que lo atacaba, que lo asustaba, que le quería hacer daño. Él, pues, no conoció más vida que la de ahí. Estaba encerrado físicamente en un lugar, pero buscaba una liberación a través de tanto estudio de los conocimientos y de lo físico, y aprendió que a catorrazos se tenía que abrir camino a la vida. Uh-huh. Sin embargo, esta parte intelectual tampoco le ayudó para compensar. Era demasiado el enojo. Yo creo que aquí el enojo es contra la figura del padre. Una figura que aparentemente podía ser muy fuerte, pero a la vez fue muy débil porque escapó y él se quedó a cumplir lo que el papá tenía que haber hecho. Lo dejó a la deriva, lo dejó solo. Y yo creo que aquí Batman, este sueño que tiene y con las pláticas que tiene con los reclusos, y bueno, que le comentan y le dicen, y pues sí, hay un tipo y vestido de tal forma y que nos pega y que nos saca de las calles y todo el rollo, que depositó en este hombre sus miedos. Y yo creo que la figura paterna, una figura portentosa con la cual ponerse a pelear como niño, de igual a igual. Hay muchos niños, por ejemplo, golpeados, muchos niños maltratados, que cuando crecen lo que buscan es desquitarse de los golpes de papá. Y a veces cuando ya son mayores y ya tienen fuerza, papá les da un golpe y muchos dirán malamente, se lo contestan. Pero ahí es tú y yo. Ya somos hombres y tú y yo ya somos iguales. Y si le quieres entrar, le entramos. Muchos dirán, es que eso es pésimo, lo que sea, pero desde una dinámica interna es, va, somos iguales. Tú y yo a la altura como hombres. Y yo creo que por eso también Bane va a buscar a este murciélago de sus pesadillas, a quien deposita el coraje, el rencor, todos sus temores de la figura paterna, el odio que siente depositado ahí. Es el objeto idóneo. Para él sí, claro. Por eso llega con tanta violencia, con tanta agresión, y además es un gané edípico, ¿no? Es un gané de te gané, o sea, te gané mamá, no hubo mamá, no hubo con quién competir, pero tú me abandonaste. Entonces, podemos hacer algo de igual a igual, ¿no? Eso me recuerda a lo que dice el tráiler, porque vemos a un Batman debilitado que le dice, ¿por qué simplemente no me matas? Y él le dice, el castigo debe ser más severo. Claro, como el que él recibió. Sí. Él, en su infancia, hay castigo que no merecía. Ajá. Hay un abandono que tampoco merecía. Y otra coincidencia con Gatúbela, la sobrevivencia. Sí, no. Y una más con Batman. Fíjate. Los tres son sobrevivientes. Los tres son huérfanos. Sí. Y son huérfanos de una forma violenta. Claro. De una forma demasiado cruel, demasiado sádica. ¿Qué hace y qué desarrolla él? Control, dominancia, poder, rivalidad y un grado de dependencia muy sutil que esconde sus miedos a través de una falsa seguridad en el cómic y todo esto plasmado en la sustancia, ¿sí? Que eso le da este fortaleza, es una especie de droga. Claro, pero aquí hay una gran intriga, si va a salir uno de sus compañeros, uh-huh, que es un peluchito. Es un osito de peluche. Donde guardaba su cuchillo para sobrevivir en el reclusorio. Imagínate, qué ternura. Todos a lo mejor tuvieron un teddy bear, ¿no? Un osito de peluche tierno, así todo mono, que a lo mejor te regaló mamá, la abuelita, en fin. Yo tenía un perrito. Fíjate. Ajá. Entonces ahí, una parte. Entonces le representa su infancia, la inocencia. Pero con este cuchillo, en efecto, escondido en el muñequito de peluche, porque pues ¿quién va a desconfiar de un osito inocente de peluche? Por favor. Tiene un cuchillo con el cual agrede y marca límites. Y llama la atención que sea un cuchillo, que es algo cortante, es algo íntimo y es algo cercano. Claro. Y algo que habla de esta fuerza, de esta agresividad, y curiosamente también algo que tangencialmente se habla es de esta potencia también sexual y esta rivalidad sexual con el otro, que es también ponerse de al tú por tú con este Batman, que también lo vive como este padre, pero que lo, a fin de cuentas, lo corta, lo castra. Y él se erige como este gran portento de control, dominio, poder, como un gran falo en sí mismo, ¿no? Entonces, son dos machos alfa. Completamente, completamente peleando a lo bestia, literal, a lo bestia, ¿no? Porque vamos a ver un desgarradero por todos lados, ¿no? Sí, claro. Tendremos que ver de qué cuero salen más correas. Y bueno, Bane ha tenido una aparición más frecuente en las animaciones, en las caricaturas, pero ha tenido también una breve y poco sustanciosa presencia en la cinematografía. Él fue encarnado por Robert Swanson en la fallidísima Batman y Robin de 1997, un personaje verdaderamente penoso que únicamente se limitaba a gruñir, era una masa de músculos a la que le inyectaban la droga, se hacía más fuerte. No, bastante, bastante penoso. Y ahora en este caso, en la saga de Christopher Nolan, va a ser encarnado por Thomas Hardy, este actor que vimos también en otra película de Christopher Nolan llamada El Origen, como uno de los asociados de Leonardo DiCaprio. This is the first time that Batman has come across anybody who is superior physically. Mr. Wayne. Wayne's not really to be reasoned with. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Some people want to watch the world burn, but Wayne's come to pull the pin on the grenade. Tom Hardy is an extraordinary actor. What Tom is able to do just with his expressions and his eyes, it's terrifying. Through the course of The Dark Knight Rises, we'll uncover more about what drives Bane, where he comes from, what he wants. Let the games begin! Y es muy interesante porque, por ejemplo, Juan Miguel Cruz en Twitter nos pregunta, ¿tendrá algún significado simbólico la máscara en el nuevo rostro de Bane? Porque ya no es la máscara de lucha libre la que no, importa. Ya no. Y fíjate, a mí me hubiera gustado mucho la máscara de lucha libre. Ajá. Porque creo que igual hubiera sido, desde mi muy particular punto de ver, un homenaje, un algo a la lucha libre mexicana que marcó un género nuevo en el cine y que tanta inspiración causó El Santo, Blue Demon. Digo, hemos de recordar que también lucharon contra las momias, los murciélagos, los vampiros y todo eso. Me hubiera gustado porque esa máscara es ocultar este nuevo rostro. Uh-huh. El bozal se me hace todavía más agresivo y feroz. ¿A quién le ponemos bozal? A los animales salvajes. Sí. ¿No? A los perros rabiosos. A aquellos que a través del hocico, de la boca, de los dientes pueden desgarrar. Ahí podemos ver una parte oral agresiva, obviamente, ¿no? Para desgarrar, para atacar, para dañar. Este bozal nos remite a lo animal, nos remite a lo primitivo, a lo más bestia, literal, en el sentido éllico de la palabra, a un personaje como Bane, ¿no? La boca no se le ve. No. Está anulada. ¿Para qué nos sirve la boca? Pues para hablar, para comer, para comunicarnos, para alimentarnos. Y él anula completamente esta cuestión de oralidad como una forma también de enojo y de reproche hacia esta pérdida de la madre, hacia esta pérdida del afecto y como ya no necesito en esta rabia. Por eso digo que hay una parte pendiente muy, muy velada, muy oculta, porque está muy lastimada. No necesito, anulo mi voz, me callo, lo oculto, no digo y no menciono. Y entonces dejo la mitad del rostro oculta. Que fíjate que ese es uno de los aspectos que criticaban mucho los fans cuando vieron las primeras imágenes de Bane en pantalla, que no se entendía lo que dice, o sea, porque me voy a cubrir en este momento tantito la boca, era más o menos hablar de esta forma, o sea, es bastante complejo el entenderlo. Y Christopher Nolan decía, cuando vean la película van a saber por qué, porque había la iniciativa de que le doblaran la voz. Y el director se negó, quiso conservar este aspecto. Yo pienso que tiene que ver un poco lo que tú estás mencionando. Sí, porque no hay algo que ya pueda decir. él ya no se va a las palabras, él se va a la acción, a la parte física, a los golpes como una parte representativa también de los golpes de la vida que ha tenido, y entonces se plasma en todo esto, el resentimiento y el enojo. Si no hay palabras, no hay comunicación. Claro. Si no hay boca, porque ni siquiera se ve, entonces no hay manera de poder conectarme con otro ser humano en el mismo nivel y condición como ser humano. Y bien, pues hay muchos otros aspectos que podríamos hablar de la película. Nos queda hablar de Alfred Pennyworth, que es Michael Caine, de Lucius Fox, que lo encarna Morgan Freeman. Pero ¿qué te parece si mejor eso lo dejamos para nuestro siguiente programa, querida Guadalupe? Lo cual va a ser un crossover muy interesante, muy intenso, muy divertido, se me antoja muy divertido con CinemaNet, con Horroris Causa y, por supuesto, Testigos del Crimen. Por supuesto. Porque vamos a dejar la pequeña tarea, que yo creo que ni es tarea, de ver Batman. Sí. Que nos hagan llegar sus comentarios en la página. Y platicaremos del buen Alfred, de todo lo que pasa con él y de los otros tantos personajes que son un sustento básico para que Batman pueda ser. Y yo les recomiendo que también, como tarea, lean una novela gráfica que se llama The Dark Knight Returns, de Frank Miller. Yo pienso que va a tener muchísima importancia en este acontecimiento, que vuelvan a leer Nightfall, esta historia que indiscutiblemente tiene mucho que ver, porque a lo que me preguntaba mi querido Oscar Torres Dicet, decía, ¿va a haber golpiza, va a haber ese episodio que fracturó mi niñez? Yo creo que sí, porque lo hemos visto en los cortos, o sea, Bane aparece peleándose en un momento con Batman, poco después aparece él con la máscara fracturada. Sí, ¿no? Y esa es una imagen impactante, ¿no? Así es. Porque es revelar quién es Batman. Sí. Y partir precisamente la imagen, ¿no? Ese rostro oculto o semioculto en donde también se fractura un tanto la identidad. Ajá. Cosa que los tres personajes tienen. Una identidad fracturada. Batman, Gatúbela y Bane. Y dificultades como para terminar de amarrar. O crisis, más bien, no dificultades. Llamaremos crisis de identidad a cada uno de estos personajes para ubicar también un quién soy. Ajá. Desde estas historias, bueno, pues suena un poco difícil de repente contestar esta pregunta de quién soy. Y yo creo que aquí viene muy a colación con todo lo que va a pasar con Batman y lo que lo ponen a girar estos dos malotes. Yo creo que sí. Y fíjate que me quedo con una parte que a mí me conmovió mucho de el tráiler, de uno de los tres trailers que han puesto en la red, que han aparecido en los cines, que Gatúbela le dice, tú no le debes nada a esta gente, les has dado todo. Y le dice Batman, no todo, no aún. Es bastante interesante. Habrá que ver qué tal está. Nos vemos en unas 3 semanas, más o menos. Sí, yo creo que sí, ya que tengamos chance de verla, de volverla a ver. De volverla a ver y revisarla, sí, porque es volverla a comentar. Esta es una película que al menos yo creo que voy a ver en el cine unas 5 veces. Sí, fácil, ¿eh? Sí, sin dificultad. A mí se me antoja desde IMAX hasta normal, hasta otra vez en IMAX. Y sí. No, todo, entonces... Sí, porque dígale no a la tercera dimensión, pero bueno, eso es otra historia. Sí, ya es preferencias del director, pero ya tendremos la oportunidad de ahondar, de saborearla, de comentarla, de disfrutarla con todos ustedes. Y bueno, esperamos sus comentarios. Y nosotros aquí seguimos en esta edición especial, que es la primera de 2 partes, en donde esperemos seguirnos escuchando. Así es. Pues nos despedimos por el momento. Nos dio mucho gusto encontrarlos después de todo este tiempo, de darnos cuenta que su entusiasmo sigue siendo el mismo. Nos despedimos, querido Abel Cobos. Muchísimas gracias. Gracias, querida Scar, por estar aquí como un testigo más de todos los hechos. Y nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del crimen. You're seriously considering going back out there? The city needs me. The Dark Knight Rises.